El Pentateuco, ¿qué es? ¿Quién lo escribió? ¿Y cuál es su propósito? Esto y más veremos en la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire, con el doctor Abelardo Limón. La Academia hace todo lo posible por presentarle un estudio sumamente interesante y a la vez sistemático. Hoy iniciamos la lección número 8, Introducción General al Pentateuco. Antes de avanzar al estudio, déjeme presentarle un pequeño bosquejo de lo que vamos a considerar el día de hoy en la Academia. En primer lugar, vamos a ver que el autor del Pentateuco fue Moisés. Esto lo afirmó el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles. También vamos a ver la unidad del Pentateuco. Vamos a ver la unidad de su plan, la armonía de sus partes y el progreso continuo de principio a fin. Consideremos entonces el primer punto, el autor del Pentateuco. Y cuando hacemos referencia a la palabra Pentateuco, nos estamos refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia. Jesucristo atribuyó a Moisés el haber escrito el Pentateuco, y esto lo vemos a través de los 4 evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, verso 7, el Señor Jesucristo hace referencia al libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, en el verso 1, diciendo que fue Moisés quien lo escribió. En Marcos capítulo 1, verso 44, Jesús ordena al leproso sanado que ofrezca lo que Moisés mandó como testimonio a los sacerdotes, y tales instrucciones las encontramos en el libro de Levítico, capítulo 14, verso 2 al 4. También es muy claro que Lucas, en el capítulo 20, verso 37, nos dice que el Señor Jesucristo dijo de la siguiente manera: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, citando el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 7. En Juan, capítulo 7, verso 22 y 23, el Señor Jesucristo hace referencia al libro de Génesis, en el capítulo 17, juntamente con Levítico en el capítulo 12, otra vez atribuyéndolo, es decir, el Pentateuco, a Moisés. El Señor condenaba la tradición, pero establecía la autoridad de la ley. Hay aquellos pasajes donde el Señor Jesucristo habla de la ley de Moisés, incluyendo a todo el Pentateuco. Por ejemplo, mire usted lo que dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el verso 16 en adelante. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Este pasaje de nuevo se encuentra en Juan. También, en ocasiones, dice sencillamente el Señor Jesús que fue Moisés el escritor, indicando de esa manera que se refería a sus escritos. Los mismos apóstoles del Señor Jesucristo también afirmaron que fue Moisés el autor del Pentateuco. Lo hizo Pedro, Jacobo o Santiago, Juan, Pablo y a Esteban también hicieron esta misma afirmación. La epístola a los hebreos está llena de referencias tomadas del Pentateuco y nunca menciona, querido amigo, que hubiera otro autor aparte de Moisés. Lo mismo se puede decir de la epístola de Judas. En el mismo Antiguo Testamento encontramos pruebas de que Moisés fue el autor del Pentateuco. Primero, notemos que Dios le mandó a Moisés diciendo: escribe esto para memoria en un libro. Estas palabras se encuentran en Éxodo 17, verso 14. Y vemos que Moisés cumplió con este mandamiento. Este libro de la ley era guardado junto al arca del pacto, según Deuteronomio 31. El rey David exhorta a su hijo que ande en la ley de Jehová escrita por Moisés, según el primer libro de Reyes en el capítulo 2, verso 3. De modo que sabemos que para esta fecha alrededor de 1000 años antes de Jesucristo, la ley de Moisés era muy conocida. El libro de la ley era la base para las reformas religiosas en Judá, y los que regresaron del cautiverio en Babilonia fundaron su culto y su vida religiosa y nacional sobre esta misma ley. De manera que hasta el siglo V antes de Jesucristo, la ley era conocida como la ley de Moisés. En la lección 4 de este estudio ya vimos el testimonio del historiador judío Flavio Josefo, quien atribuyó la escritura de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento a Moisés. En el Talmud, libro de tradiciones judías, se declara que el desviarse de la enseñanza de que Moisés escribió el Pentateuco traería como castigo la exclusión del paraíso. Que Moisés es el único autor humano del Pentateuco es lo que han creído firmemente los judíos desde el tiempo de Josué hasta nuestros días, el día de hoy. Existen críticos que rechazan las declaraciones bíblicas de que Moisés es el autor de estos 5 libros, y a veces lo hacen por pura conjetura, sin ofrecer ninguna evidencia razonable y sin presentar otro posible autor. Querido amigo estudiante, es importante reconocer que estos críticos también niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo y dicen que él estaba engañado, que era ignorante o que no quería desilusionar a la gente. Querido amigo, decir esto es blasfemar. Añadimos que si Moisés no es el autor del Pentateuco, ¿por qué entonces tiene su persona un lugar tan prominente en estos dichos libros? ¿Por qué escriben los otros supuestos autores dando a este, entre comillas, Moisés inventado, la mayor honra que jamás se haya atribuido a hombre alguno? ¿Acaso se pusieron de acuerdo para hacerlo? Decimos entonces, querido amigo estudiante, que tales conceptos no son aceptables sino por aquellos que están decididos a no creer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Otros críticos dicen que, por el hecho de que a veces a Dios se le llama Elohim y otras veces Jehová, esto es evidencia que son dos los escritores en dos distintos tiempos, y no Moisés. Consideramos esta conclusión también insostenible por falta de pruebas. Mire, querido amigo estudiante, Dios es llamado Elohim cuando es mencionado en relación con la creación, y es llamado Jehová cuando tiene que ver con su relación con el hombre. Él es Jehová que hace pacto con el hombre, aunque también fue llamado Elohim al crear el universo. Elohim quiere decir Dios, y Jehová quiere decir el que siempre existe, el gran yo soy. Entonces, es muy propio la conclusión de que el uso de los dos nombres no es prueba para decir que fueron dos autores. Vamos ahora a avanzar al tema de la unidad del Pentateuco. La unidad del Pentateuco no solo constituye otra prueba de que su autor fue el mismo, sino que también nos explica por qué los 5 libros fueron considerados siempre juntos por los judíos, los cuales formaban el rollo conocido por el nombre de la Ley de Moisés. Revisando un poco cada libro, diremos que el libro de Génesis es una introducción general a la historia del establecimiento de la teocracia, y es indispensable para una comprensión correcta de ella. También podemos decir que en la primera parte del libro de Éxodo tenemos una introducción especial a la presentación de la ley, puesto que relata la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto y su viaje al monte Sinaí. El pueblo de Israel nunca hubiera aceptado tales leyes si no hubieran visto los milagros que se efectuaron para dicha liberación. Posteriormente, lo que Moisés instituyó presupuso la existencia de un santuario como centro material y visible. La última parte del libro de Éxodo, después de la promulgación de los 10 mandamientos y los preceptos en conexión con ellos, se ocupa de la construcción del tabernáculo y la consagración de los sacerdotes que ministraban en él. Vamos ahora a considerar en breve el libro de Levítico. En Levítico, el libro central del Pentateuco, tenemos la institución del sistema de sacrificio perteneciente al sacerdocio y también, en forma general, el cuerpo de ordenanzas entregado para su administración. Luego tenemos también el libro de Números. En el libro de Números podemos ver que encontramos el establecimiento del gobierno teocrático, el cual fue promulgado en el Sinaí y que serviría para que se hicieran los arreglos necesarios para la marcha ordenada del pueblo hacia la tierra de Canaán. El libro luego procede a narrar las diferentes experiencias del pueblo en el desierto, junto con la crónica de los campamentos establecidos y las nuevas ordenanzas según la necesidad. Y concluimos con el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio contiene el último y gran discurso de Moisés a los israelitas, en el cual él entreteje un sumario de los preceptos ya dados, los cuales estaban dirigidos al pueblo en general, con ciertos cambios y adiciones de acuerdo con las nuevas características a las que estarían sujetos en la tierra de Canaán. En Éxodo 3, versos 6 al 10, Jehová habla con Moisés, presentándose como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y llama a los israelitas mi pueblo. Por otro lado, Moisés describe a Canaán como la tierra que el Señor juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia. Con la existencia del libro de Génesis, estas declaraciones resultan muy claras. Sin el libro de Génesis, estas referencias no se podrían entender. Génesis 15 es parte esencial en la historia de Israel. También Éxodo 13, 19 no tendría sentido si no fuera por Génesis 50, 25. Igual sucede con las referencias en cuanto al sábado de Jehová. Por todo lo anteriormente señalado, querido amigo estudiante, vemos que el Pentateuco constituye una sola obra: la unidad de su plan, la armonía de sus partes y el progreso continuo de principio a fin son sus grandes características. Y estos elementos prueban que no son una simple colección de diversos escritos que fueron juntados sin ningún orden. No, son una obra que refleja un solo pensamiento, escritos bajo la dirección del Espíritu de Dios y según el testimonio de todos los demás libros de la Biblia. Al aceptar la autenticidad del Pentateuco, creemos lo que allí nos dice. Por lo tanto, toda la historia de los judíos, su existencia y creencias hasta el día de hoy llegan a ser comprensibles y razonables. Si negáramos la realidad histórica del Pentateuco, ¿qué explicación habría acerca de la existencia del pueblo judío hoy en día y sobre su historia a través de los milenios? En la próxima sesión, querido amigo, vamos a terminar el estudio de la lección número 8 y vamos a avanzar rápidamente al estudio de la lección número 9, donde vamos ya finalmente a entrar al estudio del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el libro primero del Pentateuco. Al decirle que apreciamos mucho su amable sintonía, también lo invitamos para que se matricule o solicite información sobre la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.